tres libros, dos discos y una película para charlar, debatir y compartir con los oyentes. Buenas noches, no me escucho, porque no me escucho. Hola, hola, hola. ¿Y ahora? Hola, hola, hola, hola, ahora sí. Bueno, buenas noches, bienvenidos a 321, el programa de Radio Roja, como todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. Hoy, milagrosamente puntuales, estamos aquí en la radio haciendo este programa en www.radioroja.com.ar. Sí, estamos también saliendo por la 90.1, sí, aquí por aire para todos los vecinos de radio de Casa Grande, de Huerta Grande, de Valle Hermoso, la gente de Molinari. También estamos saliendo por Radio Zumba La Turba, sí, por zumbalaturba.com.ar. Les mandamos saludos, un saludo muy grande a los compañeros de Zumba La Turba que seguramente deben estar escuchando. Sí, hoy estuvimos transmitiendo previo a este programa un especial sobre Porta. Sí, interesante. Pero bueno, hoy vamos a estar con un invitado que ya está aquí, está al lado mío, sí, un periodista, ¿no? Ahí está, periodista, y bueno, una persona del palo, podríamos decir, y bueno, que creo que visita por primera vez la radio, así que le estamos dando la bienvenida. Lea Ross, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por invitarme, por estar aquí. En realidad creo que es la segunda vez que vine. Una vez vine acá por, no me acuerdo, una reunión que es entre compañeros, colegas, no me acuerdo de qué era, pero una vez estuvimos en esta mesa para discutir con algunos compañeros de Ecos Córdoba. Por lo menos cuando yo estaba en Ecos Córdoba habíamos tenido una charlando acá. Creo que más de mate. Cuando fue el plenario de Tierras para sí, Vivir acá. Sí, sí. Uy, eso fue... Hace un par de años. Para ver, sí. No estaba ni Macri, me acuerdo. Creo que no estaba ni Macri, así que imagínate. Era una época ahí no tan lejana. Así sí. que No, pero la verdad, viendo acá, está bastante confortable la radio. Es como que ya me dan ganas de no estar más en Panamericana. Así que bueno. Atenta a la gente de Panamericana, yo no dije nada, no hice nada, no le ni No, no, me siquiera. hago cargo yo Ahí mismo, está, qué sé bien. No, yo. no, porque viste cómo es esto, después te sacan un locutor, se va el locutor. Sí, después se enojan las radios, qué sé yo. Es complicado. Sí, es complicado, pero bueno, qué sé yo. Siempre está bueno conocer distintas radios. A mí nunca me. Siempre cuando me llaman ahí en una radio para hacer una nota, siempre está ese temor de. No sabes si te están escuchando mientras hablas o hay Ajá. problemas de interferencia y te volvés loco. Es una sensación incómoda de mierda. Entonces yo digo, la verdad, ¿por qué no me invitan al estudio directamente? Me tomo el pasaje, vengo acá, qué sé yo. Sé que la modalidad del programa en general es estar en el estudio, me imagino. Claro, sí, la Pero idea es esa. bueno, más que nada también me acepté por venir para ver, y bueno, más que nada también porque hace mucho que no venía. Está más o menos, creo que está más o menos parecido a la última vez que vine, Sí, no hay grandes pero cambios. bastante confortable, bastante confortable, Sí, ya digamos. está fresca la cosa, la noche está fresca. Aquí en No, Casa todo, Grande bueno, Panamericana también. están haciendo 6 grados, ¿sí? 6 grados de temperatura, una linda noche igual, tampoco un frío de morirse, digamos. Pero bueno, acá el adobe de la construcción hace que se caliente todo un poco más rápido, así que seguramente vamos a ir entrando en calor de a poquito. Bueno, Lea, trajiste tus 3 libros, tus 2 discos y tu película. Lea Ross también, o sea, muy disciplinado el compañero, trajo los 3 libros, o sea, trajo los Traje los tres libros libros, sí. aquí en presentes, así que vamos a estar pispeando las ediciones y de qué se trata cada uno de los libros. Bueno, y tenemos los discos también y la película que también nos trajo ahí unas grabacioncitas para pasar que tienen que ver con algo que tiene que ver con la película y algo que tiene que ver también con uno de los discos. Es que como también soy gente de radio, uno que me dice, Uno bueno, va previendo, claro. traigamos material, hacerlo más dinámico y qué sé yo, y Está bueno. bueno, está Está bueno. bueno, es como que, y bueno, es el rol del comunicador a veces. Sí, ni hablar. Sí, es el rol del comunicador y es hay que estar atento a eso para que, bueno, la cosa salga un poco más fluida Sí, también, ¿no? hay que estar atento, si no viene el ENACOM y Y te levanta todo. te cierra todo. Sí, te levanta todo. Ustedes no hacen En periodismo, tiempos de dice. autovía es complicado, Oh, el ¿sabes? tema de la autovía, sí, ahí hay que remarla, hay que Tiempos de remarla full. autovías y luchas con presidentes comunales y intendentes, ¿no? Y el poder enfrentamientos con el poder político que, bueno, que generan, digamos, realmente complicaciones a la hora de hacer periodismo comunitario, ¿no? Sí, es como que no sé si el tema el periodismo comunitario, bueno, habría que verlo, pero una cosa que me está llamando la atención en este periodo de la lucha es cómo también va a cambiar, cómo hay una panquequeada institucional. ¿En qué me refiero? Apenas termina la audiencia pública, ya aparece una catarata de consejos deliberantes aprobando ordenanzas que repudian el estudio de impacto ambiental, ¿viste? Ajá. Por efecto de la audiencia pública y de, bueno, este tema de la Universidad Nacional de Córdoba Se que despegó. dijo que se despegó, Dijo, digamos. nosotros no hicimos, no tenemos nada que ver con esto, ¿no? Claro, es como que te vendían todo el tiempo que era un estudio, un trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de Córdoba lo negó y es como que teniendo a los dirigentes, concejales, gente que uno siempre toma la vía institucional, qué sé yo, te topás con eso y bueno, termina probando, va de a poquito. Ahora en Huerta Grande no, todavía no me han informado de nada, pero ahora, por ejemplo, se está pechando en este momento en el Consejo Deliberante para que los concejales hagan, no sé, hagan lo mismo con lo que pasó a ver si podemos hacer memoria, en San Marcos Sierra, Valle en Valle, Hermoso, en sí, en Cosquín. Valle Hermoso, directamente el municipio Sí, salió a el repudirlo. municipio. Y sí, porque se dieron cuenta San Esteban. de que no iban a, se iban a morir los negocios, ¿no? También, o sea, quizá no tanta conciencia ecológica, digamos, pero bueno, también les pega por otro lado, ¿no? Le pega por la economía. Al pueblo que Valle Hermoso dijeron los comerciantes, empezaron a mirar acá y dijeron, a ver, amigos, si pasa una autovía por acá arriba, por allá abajo, por donde sea, esto se muere. O sea, la Claro. gente va a pasar de largo, no va a pasar a comprar. Ni siquiera un cigarrillo, nada. Sí, es como, sí, bueno, también mencionando algunos, no sé si decir funcionarios, pero alguna gente que ha renunciado a sus cargos, creo que había renunciado el asesor de ambiente de acá, si no me equivoco, Sí, en acá Casa en Casa Grande, Grande renunció el asesor de también ambiente, el Gauna, sí. El... sí, el, bueno, el Emilio Llosa allí en Carlos Paz, que tenía un cargo, no me acuerdo el cargo exacto que era sobre una cuestión de salud, una subsecretaría de salud que renunció también. No sé si había renunciado alguien más. Bueno, incluso la asesora de ambiente, Huerta Grande, también hizo un documento repudiando el estudio de impacto ambiental, digamos. Incluso por pedido del propio intendente, que a pesar que el intendente está a favor, recurrió a su propia asesora ambiente para que le explique cómo es el estudio de impacto ambiental, y ella hizo un rechazo al respecto, digamos. Entonces, no, están pasando muchas cosas. Es como que pasan muchas cosas. Lo interesante de la audiencia pública, además de que fue la más convocante en números, es como que cuando vos tenés a todos los vecinos, porque siempre, viste, cuando uno se junta como en asamblea y siempre está ese problema de las asambleas, yo siempre reivindico las asambleas, pero uno también, cuando uno tiene esas discusiones, a veces las discusiones terminan, a veces se burocratiza y entonces genera muy poca energía, gasto de energía, y termina siendo dificultoso. Pero cuando surge, por ejemplo, la audiencia pública, no sé si vos lo notaste, pero estaban todos se cagaron en sus diferencias y todos nos quedamos así, recordamos por qué estamos como estamos, y todos quedamos así, se vio como una especie de unidad, y eso generó toda la algarabía, los cantos y mucha fuerza al respecto. Es como que al gobierno le jugó en contra a la audiencia pública, porque terminó uniendo más a los vecinos, y en parte también está generando esto que se ve, lo de los consejos deliberantes, o sea, tonelada de rechazo. Hemos dicho esto de realmente es elogiable, o sea, hay muchos ciudadanos que con militancia política, tenemos que decirlo, ¿no? Gente que está en determinados espacios políticos, que entendió que la lucha, la pelea para poder lograr que la autovía no sea por la montaña, esto que se logró consensuar también en un principio de esta lucha, había que hacer a un costado un montón de mezquindades políticas, ¿no? Y que realmente se está logrando, digamos, ¿no? Hay altos y bajos, no hay algún desubicado por siempre en algún lugar, en todos los espacios políticos, pero creo que hay una voluntad realmente de la gente, ¿no? de los que participan, de lograr que esto sea una gran unidad y que el cuál es el objetivo principal, ¿no? Que la autovía no se haga por la montaña, primera línea, ¿no? Y creo que se está logrando. A mí me re sorprendió, yo la verdad que en algún momento pensé que esto podía llegar a por lo menos no a llegar hasta estos lugares donde llegó, y celebro que haya llegado hasta donde llegó y que siga en pie y que las asambleas estén vivas, todas las asambleas de acá de Purilla están vivas, están laburando con sus altos, con sus bajos, con sus problemas, con sus coyunturas locales, pero están funcionando. Y están funcionando, qué sé yo, en general son pueblos en general muy conservadores, ¿viste? Y plantear estos temas no es fácil, digamos, y sin embargo se está logrando. Es como que es bastante difícil de predecir cómo va a continuar esto, digamos. Entonces está el gobierno muy agarrado hasta las manos y bueno, habrá que ver cómo va a continuar esto, si se da o no la licencia ambiental, vaya uno a saber, porque uno es consciente que también si se le otorga la licencia ambiental, luego vendrán próximos eventos que ni vos ni yo podemos adivinar, predecir, ni ellos tampoco, y entonces en esa incertidumbre uno es muy difícil dar pronóstico, y al gobierno le cuesta, y entonces le atormenta eso también, no poder saber cómo tener todo calculado. Cuando se te va todo fuera de cálculo para el gobierno, es lo peor que le puede pasar. Sí, totalmente, no estoy de acuerdo, y sabemos que es así, y que hay esto es cuestión de seguir hacia adelante, ¿no? Hay un camino que se está haciendo y que realmente lo estamos acompañando, porque nosotros como radio, como medio, desde las redes, como ciudadanos comunes, como vecinos también, ¿no? Y realmente sabemos y nos dimos cuenta que ese laburo que se hizo con la audiencia, ¿no? Generó una conciencia en la gente y un interés, sobre todo, de que mucha gente quiera saber qué es lo que estaba pasando y que se informara, no solamente por los medios oficiales, ¿no? Por otros lugares. Bueno, hablando del periodismo comunitario, como dijiste al principio, sí, yo he notado, así como se habla todo el tiempo, cómo los medios de comunicación privados y estatales se alinean con los gobiernos y qué sé yo, eso se nota mucho más estando en el interior. Yo que vengo de la ciudad de Córdoba, obviamente percato que se nota muchísimo más todavía, y uno se informa ahí a ver qué publican los medios privados, qué sé yo, y vos ves que hay siempre una sintonía muy fina con los respectivos gobiernos de turno, dependiendo que en todas las localidades, y vos decís, la verdad, eso es muy jodido para un tema como este, digamos. ¿Cómo puedo esperar que esos medios puedan generar un análisis, una profundidad sobre este tema de la autovía? Entonces, bueno, es imprescindible que exista ya sea Radio Roja, sea Radio Panamericana y otras tantas radios ahí peleándola para hacer la contrainformación que se necesita. En eso estamos, compañero. Así que bueno, Leandro, no, Leandro, dije Leandro, pero... Está bien. Está bien. Bueno, nos está acompañando Lea Rossi, estamos en la 90.1, dijimos, estamos en www.radioroja.com.ar, estamos en zumbalaturba.com.ar también. Nada, vamos a empezar, ¿qué te parece? Dale, ¿con qué empezamos? No sé, vos decime con qué querés empezar, ¿qué te parece? ¿Con cuál de los tres libros te gustaría empezar? Bueno, ya que estuvimos hablando de periodismo comunitario y todo eso, voy a elegir un libro que lo elegí más que nada también por una cuestión anecdotaria. Bueno, podemos decir que tiene que ver con el periodismo comunitario, si se quiere. Vamos a arrancar con el libro Todo lo que el poder odia, que lo escribió el colega Alexis Oliva, que es una biografía de Viviana Avendaño. Fue una militante cordobesa bien brava, digamos, que precisamente, ¿por qué se llama así el título, Todo lo que el poder odia? Porque precisamente Viviana Avendaño tenía todos los condimentos. Tenía como para que muchas cosas en contra. Tenía todas las cosas, todas las razones por qué el poder podría odiarla, ella la tenía. Ella era, obviamente, una militante de izquierda, era negra, era vecina de Villa Libertador, ahí un barrio bien popular, viste, bien de la zona sur de la ciudad de Córdoba. Su hermana también era guerrillera. También ella medio, siendo muy pendeja ahí, que también se quería medio que meterse ahí con el activismo guerrillero. Bueno, ¿qué más fue? Fue lesbiana. En otra época, en uh-huh. los 70. En la dictadura, claro. Fue lesbiana, fue feminista, fue piquetera, estuvo en los piquetes de Cruz del Eje. Todo lo que el poder odia. Hippie, negra, todo lo que el poder odia, eso era Viviana Avendaño. Elegí el libro de Alexis Oliva porque, como para arrancar con la anécdota, estábamos ahí en Radio Panamericana, en Huerta Grande, se venía la Semana de la Memoria, y digo, bueno, hagamos notas sobre la Semana de la Memoria, qué sé yo, pero no caer siempre en un, como dice mi amigo y colega Mariano Pacheco, no caer en el memorialismo, es decir, como hablar cosas del pasado, reivindicativas de los 70, como si fuera algo alejado por ahí, o algo bien, no sé, santificable o algo así, y no como algo que nos permita discutir lo que nos pasa ahora, digamos, cómo engancharnos con lo que nos pasa ahora. Cómo nos atraviesa en esta coyuntura. Cómo nos atraviesa y todo eso. En esa semana, faltando pocos días, el 24 de marzo, surge lo de Mariel Franco, la activista concejala de Brasil que había sido asesinada. Viste que cuando es asesinada Mariel Franco aparecen muchísimos artículos hablando sobre Mariel Franco, toda cómo era su vida, también era negra, que nació en una favela, que era feminista, que era lesbiana, y era igual a Viviana Avendaño. Entonces yo dije, muchas coincidencias, digo, che, y bueno, hagámosle una nota a Alexis Oliva. Entonces lo llamo a Alexis como para proponer hacer en la Semana de la Memoria hablar de Viviana Avendaño enganchando con Mariel Franco. Lo llamo a Alexis y le digo, che, Alexis, escúchame. Ya había leído el libro yo, y le digo, che, Alexis, escúchame, estamos acá en la radio. ¿Qué te parece que hablemos de Viviana Avendaño? Porque podemos hacer un enganche con Mariel Franco. Y Alexis dice, uy, Leo, vos sabés que yo estaba pensando lo mismo, muy parecido. Dale, de una, hablemos. Hicimos ahí una linda nota, qué sé yo. Lo del resto del equipo de Radio Panamericana no conocían a Viviana Avendaño. Y bueno, empezaron a conocerla cuando le hice la nota al aire. Y en la nota, bueno, después el Alexis me propuso, che, Leo, ¿y por qué no? Nunca lo presenté el libro en Huerta Grande, vos no podrías presentarlo. Y yo, dale, buenísimo. Lo había propuesto ahí con la cooperativa Yamkai, donde están los estudios de Radio Panamericana, y les gustó la idea, y salió una actividad hermosa de hace, ¿cuándo fue? En abril. Fue en abril, presentamos el libro, y había montones de vecinos, qué sé yo, mucha gente. Fue una actividad muy linda, todos empezaron a conocer a Viviana Avendaño, gente que ya había conocido a Viviana, que se presentaron ahí nomás, con el libro, y obviamente, sobre el libro en sí, digamos, es... ¿Con qué me encuentro? ¿Es una biografía? Es una biografía, es muy extensa. Sí, es grande el libro, ¿no? Realmente Alexis, Alexis, incluso Alexis en realidad conoció a Viviana... Sí, centenares de páginas tiene. Pero el tema es que Alexis en realidad la conoció en los últimos tramos de su vida a la Viviana, en pleno conflicto de los piquetes de allá del año 2000. Cuando estuvimos presentando el libro empezamos a discutir y Viviana muere en un siniestro vial, también en la Ruta 38. Y Alexis medio que sospecha que no fue un accidente. Viviana encabezaba muy fuertemente los piquetes del año 2000, ahí precisamente en Cruz del Eje, en Ruta 38, o sea, un duro golpe para el gobierno de José Manuel de la Sota, que fue su primer gobierno. De la Sota había asumido por primera vez en el... ganó las elecciones y asumió por primera vez en 1990. Estos piquetes fueron en el año 2000. Y ocurre un siniestro vial, qué sé yo, y Alexis ya, tanto en el libro como en Cara y Cara, él tiene la postura de que acá hay un tufillo que te dice que esto fue... algo raro había. Algo raro, que sospecha que fue un asesinato político. Ajá. Entonces como que planteamos esto, Avendaño quizás sea la primera víctima la víctima del primer asesinato político de la Sota. Un acto represivo del gobierno de la Sota. Exactamente. Un aleccionamiento, digamos. Claro, está esa sospecha. Pero bueno, más allá de eso... O sea, que también pretende ser una investigación sobre esa muerte, digamos, el libro. En el tramo final, no habla de toda su vida. Alexis lo conoció a Viviana, pero poco antes de morir, digamos. Él lo conoció en pleno piquete, no es que la conoció hace tiempo. Ocurrió el siniestro vial, le hizo creo que solamente una entrevista por el tema de los piquetes. Y bueno, cuando surge el siniestro vial, bueno, empezó a ver, qué sé yo, y empezó a interesarse en su historia. Y estuvo no sé cuántos años... investigándola y decidió jugársela a hacer este libro voluminoso y muy apasionante. Se nota que hubo mucha pasión de parte de Alexis de escribir eso. Y yo le planteaba a Alexis, leo el prólogo y tiene fecha de junio de 2015. Justo en ese momento se estaba haciendo el Ni Una Menos. Mirá. Ahí como que creo que él no se había dado cuenta tampoco que el prólogo lo había escrito en ese entonces. Pero uno lo lee y a veces uno se sorprende que ese libro... haya sido por fuera del panorama del Ni Una Menos, por decirlo de una manera, pero realmente porque hay mucha carga femenina, por decirlo de alguna manera, revalorizando mucho esta figura de Viviana, que tuvo que, no solamente por ser lesbiana, por ser mujer piquetera, por ser mujer en sí, tener que lidiar con ciertos espacios, porque incluso no es que solamente tuvo que enfrentarse a lo peor del poder, sino también a veces a la propia burocracia que hay. Ella era militante también del Partido Comunista, y el hecho de que sea lesbiana y todo eso, a veces en algunas partes dentro del partido le generaba cierto resquejor, o no querían discutir ciertos temas que ella planteaba sobre el tema de diversidad sexual y todo eso. Eran temas muy difíciles de discutir. Algunos aparatos todavía tienen algunas dificultades. Exactamente, no, y todavía... Con la cuestión... feminista, digamos, ¿no? Sí, todavía en el día de hoy. El despatriarcado, digamos, ¿no? Como... Sí, qué sé yo, lo de primero está la clase y después el género, ese tipo de cosas que bueno, ella tuvo que lidiarlo con eso y que se vuelve muy... Y leyendo la biografía de Viviana es como que también te lleva a tener discusiones actuales o incluso llevarte a tener discusiones internas sobre lo que es ser de izquierda, incluso, digamos, porque... es como que también, y también te remite, igual que nos pasó en la presentación del libro, te remite también todo lo que te pasa, sea en el Valle de Punilla, sea lo que pasa en Córdoba, sea lo que pasa en Argentina, o en todo el... Yo también planteaba y hablar de lo que pasa en la América Latina, pero incluso tuvimos que irnos también en Siria, sobre lo que pasaba en Siria en ese entonces, digamos, toda la actitud imperialista de Donald Trump, digamos, te lleva a todo eso, digamos, y te interpela de una manera la figura de Viviana Avendaño en ese sentido. Entonces es un libro, y recalcar esto, yo personalmente no veo que haya muchos libros de Córdoba que hayan hecho un trabajo tan apasionante, digamos. Qué sé yo, pienso en esto y pienso, por ejemplo, en Cachorro, la biografía de Luciano Benjamín Menéndez que hizo Camilo Ratti. Puede que haya otros libros, pero la verdad no hay muchos en Córdoba que se escriba con tanta pasión. Entonces, y esto es uno de los pocos libros de Córdoba que realmente vale la pena leer, apasionarse, y no podés dejar de leer las páginas. ¿Está dedicado por el autor o no? Sí, obviamente me lo ha autografiado por el autor y todo, digamos. Así que realmente, si es posible, cómprenlo y léanlo, porque es un libro muy apasionante, aun cuando no es una figura muy conocida. Porque también te juega muy en contra hacer una biografía quizás de alguien que no es tan conocido. Ajá. Pero realmente es una historia muy impresionante, muy, muy fructífera, que te interpela en muchas ocasiones, y es eso, digamos. Es la síntesis de todo lo que el poder odia, como dice el título. Buenísimo, estamos entonces hablando del libro Todo lo que el poder odia de Alexis Oliva. Sí, acá les voy a leer así la contratapa, como para que el que está escuchando y dice a ver de qué se trata un poco esto. Bueno, nos está contando el Lea, pero dice: Este libro es un viaje que construye memoria a través de los ojos de una mujer. Es el periplo por lugares que son también emblemáticos, el territorio del mosaico de luchas de Villa del Libertador, el Departamento de Informaciones de 2, la Unidad Penitenciaria número 1 de Córdoba y la Cárcel de Mujeres de Devoto en dictadura, la Universidad de Revolucionarios del Komsomol, sí, leninista de Moscú, los espacios de educación popular del Monte Chaqueño, San Marcos Sierra, los piquetes en la Ruta de Cruz del Eje. En todos esos escenarios, la negra peleó contra los prejuicios como fantasmas que fueron tomando diversas formas y colores a medida de las épocas. Todo lo que el poder odia le imprime a la increíble vida de Viviana Avendaño un aura de justicia narrativa, visibiliza y reconstruye una historia que nunca antes se había contado, pero también la de las madres luchadoras y las hermanas desaparecidas, de las compañeras violadas y fusiladas en los centros clandestinos de detención, las intelectuales y políticas postergadas por la cultura patriarcal, las educadoras populares y las campesinas, las militantes, las luchadoras, las que jamás sueñan con ser heroínas, las historias de quienes no creen en una sola historia. Sí, es una contratapa que está escrita por María Eugenia Ludueña. Bien, ¿por qué trajiste este libro más allá de la anécdota, digamos? O sea, ¿qué es lo que qué te motivó a traer este y no otro? ¿Por qué me motivó a traer este y no el otro? Y a ver, básicamente por la anécdota que acabo de contar, digamos, es como que, arrancando con esto, el tema del memorialismo, que a veces, bueno, el discurso a veces progre sobre lo que es la dictadura, sobre lo que está en el pasado, siempre es algo muy guiado a geográfico, a lo santificable, lo maravilloso y todo eso, pero nunca te lleva a tener quizás como un disparador de discusión política, si se quiere. Y en el caso de Alexis, cuando surge lo de Mariel Franco, digamos, el asesinato, realmente uno lo ve, empezabas a ver a Mariel y empezabas a ver a Viviana como si fuera la misma persona, digamos. Entonces me parece que eso, de alguna manera, a pesar de lo sanguinario que fue el asesinato de Mariel, es como que ha sido un caso bien preciso de cómo de alguna manera podemos, ya sea desde el periodismo o cualquier oficio que se asemeje con las palabras, lograr de alguna manera ver cómo podemos interpelarnos a nosotros mismos a partir de lo que vino atrás, digamos, Sí, y no parte. quedar, y no caer siempre en el, por lo menos yo lo que estoy viendo es que lo que es medio activismo, periodismo, no sé si periodismo, pero mucho activismo en redes sociales o medio activismo, como se dice, decae siempre en una cuestión quizás muy posmoderna de ningunear siempre todo lo que se ha construido previo a uno mismo, digamos, como que uno dice, bueno, arranco siendo medio activista y arranco diciendo que acá no pasó nada y arranco yo, digamos, inicio todo. Y en realidad hay colegas, hay compañeros que vienen, hay gente que hay historias para contar, hay trabajos que sean, hay temas para discutir de hace décadas, desde hace siglos que hay que empezar a discutir, digamos. Si uno pretende cambiar el mundo, generar un acto revolucionario, digamos, hay que empezar a ver qué es lo que se ha llevado a cabo, ¿Qué es lo en que qué se se ha hizo? qué es lo que se hizo, en qué se ha ¿Cuáles fueron las fracasado. luchas? Claro. Claro, sin temor al discurso, digamos. Hoy en día ya no se hace críticas, digamos, o ya sea porque es una señal de derrota ser crítico, qué sé yo. Y en realidad siempre hay que revisarse uno mismo y empezar a discutir ciertas cuestiones que uno parece que no quiere discutir o que lo toma ya como establecido. Y me parece que este libro es un buen disparador, digamos, por lo menos es lo que he sentido cuando surgió lo de Mariel Franco, a tal punto que llevamos a hacer la presentación de este libro en Radio Panamericana y en la cooperativa Yancay y de alguna manera discutir qué es lo que nos pasa, pero de alguna manera aprendiendo de lo que ha pasado, digamos. Bien, decíamos que el libro lo escribió Alexis Oliva. Vamos a leer un pequeño parrafito sobre Alexis Oliva. Nació el 29 de noviembre de 1969, sí, en el lugar donde finaliza esta historia. Licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, se dedica a la investigación periodística en derechos humanos y la crónica de conflictos sociales. Sí, escribe en el periódico Será Justicia, la Agencia Nacional Infojus Noticias y las revistas Umbrales, El Sur, Deodoro y El Avión Negro. Es columnista de Pido la Palabra y Digo, el programa de los organismos de derechos humanos en Radio Nacional Córdoba. En el 98 y 99 trabajó en el emblemático quincenario Informe Córdoba. Entre 2003 y 2010 colaboró con la investigación en Córdoba para los libros de Horacio Verbisky sobre la historia política de la Iglesia Católica Argentina. En 2010 cubrió Agence France-Presse, que es el juicio Videla por los fusilamientos de presos políticos en 1976. Ese año obtuvo el premio en el concurso de la investigación periodística Rodolfo Walsh del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, CISPREM, con el trabajo de la evasión literaria. En 2013 se desempeñó como jefe de redacción del diario El Argentino, edición Córdoba. En 2014 participó con el ensayo La Conspiración, también vestía sotana en el libro Córdoba 1973, escritos por Ricardo Obregón Cano. Sí, escritos para Ricardo Obregón Cano, perdón. Es profesor de las materias Periodismo y Literatura e Investigación Periodística en la Universidad Nacional de Catamarca. Desde hace 10 años coordina talleres de redacción, entrevista, crónica periodística y comunicación popular. Un currículum abultado, digamos, ¿no? De colaboraciones periodísticas comprometidas, digamos. Trayectoria, ¿no? Tiene, sí. No le falta, digamos, ¿no? No. Bueno, un libro de ediciones Recovecos, sí, me imagino que debe ser una editorial cordobesa, sí, calculo, la verdad que no lo había escuchado nombrar, pero... Bueno, un libro, como decía Lea, un libro grande, sí, 400 y pico de páginas, pero que tienen, o sea, como dice Leandro, entendemos que, yo no lo he leído, pero que cada hoja cuenta, ¿no? Y que cada hoja tiene su valor, digamos, sí, ¿no? Como sí, para... sí. No, te apasiona mucho leer las páginas por página. También está eso, ¿no? Como ver la creatividad que uno tiene que tener a la hora de escribir y siempre pensando que alguien te tiene que leer y es el que te lee tiene que engancharse en una historia. Y sin caer en lo panfletario también, ¿no? A veces porque a veces uno cuando se pone a escribir, ¿no? Estas historias sobre militantes, ¿no? Parte de la historia de la lucha, digamos, ¿no? Y a veces termina... No es fácil no caer en el panfleto fácil y desvirtuar por ahí. O sea, uno tiene que aprender, hay que tener voluntad de aprender ciertos recursos literarios, tener un feeling en la creatividad, porque uno también tiene que pensar que uno tiene a un otro que te está leyendo, no tomar al otro como si fuera, no sé, un objeto que hay que lavarle el cerebro como si no fuera alguien que piensa también. Entonces vos tenés que ver, buscar la manera de generar algo bien atractivo, que se enganche e interpelarlo y que salga a responder, digamos. Entonces, también eso es bueno lo que tiene el periodismo, quizás, obligarte a vos mismo a ser alguien creativo, impulsarte a tratar de que el que te lea se enganche. Claro. Y entonces, bueno, tener ese costado literario, tener esa obligación de tener ese costado literario. Bueno, en la radio también, qué sé yo, uno tiene también de tener una dinámica que haga que el oyente pueda entretenerse, disfrutar, que no se aburra y todo, pero bueno, son discusiones de lo que es la estética, si se quiere, la estética no como algo de la espectacularidad ni nada, sino a discutir, digamos, es parte de la política también. Entonces, bueno, eso es lo bueno también del periodismo, que te impulsa el lenguaje, la forma de hablar, ¿no? Cómo utilizar el lenguaje para llegar al oyente, al lector, ¿no? También, ¿no? Porque cualquier lenguaje, uno si se pone muy académico, quizá este tipo de libros quedan relegados también a determinado círculo y, no sé, alguien que quiere enterarse de quién fue esta persona, esta mujer, ¿no? Luchadora, habrá que leer el libro completo para enterarse, ¿no? Y ver a ver realmente quién fue y qué es lo que hizo, pero necesita, sí o sí, ¿no? Un escritor avezado que además que se atreva a hacer 400 y pico de páginas, ¿no? Sí, que es difícil, digamos. Yo siempre, por eso digo, se me ocurren dos libros muy buenos que se han hecho en Córdoba en los últimos años, es este y Cachorro de Camilo Ratti, que es sobre Luciano Benjamín Menéndez, que también le llevó sus años hacer la biografía de Menéndez. Y bueno, uno lo compara y digo, Menéndez es mucho más conocido, ¿viste? Claro. Como que ha sido nota de su fallecimiento, ha sido nota de portada y todo. Y Viviana Avendaño no tiene tanta fama que digamos, pero bueno, uno lo lee y realmente... uno queda impresionado en todo cómo ha sido su historia, más allá del tramo final, que de la parte policial, si se quiere, que uno empieza la investigación policial, si fue de la Sota o no que la mató, si, claro, si la mataron, viste, esa cosa, pero bueno, Alexis por suerte no tuvo esa idea de que todo el libro quede concentrado en eso. De hecho, no se llama el libro ¿Quién mató a, no, a Viviana Avendaño, digamos? No, realmente, bueno, siempre como que también pasa eso, como que si uno matan a alguien, como que no te importa quizás tanto su historia y preferís ver a ver quién lo mató y todo, claro, lo que sea. Pero no, en este caso está concentrado. Esa cosa chauvinista así de necrológica, no sé cómo decirlo, pero lo que pasa es que, claro, una vez comentó Martín Caparrós que cuando se cumplía, no sé, o cuando hicieron cuando reeditaron el prólogo de la saga La Voluntad, sobre la militancia de los 70, él decía, bueno, con Eduardo Anguita, ¿no? Decía, creo que La Voluntad en realidad fue la contracara del Nunca Más, del informe del CONADE, porque el librito del Nunca Más, en realidad, lo que son los desaparecidos, en realidad muestran en sus vidas, arrancando en el momento que los desaparecen, hasta su muerto, sí, o donde saben dónde están los hasta cuerpos, su última aparición, digamos. Claro, y antes de eso, antes de la desaparición, no dicen nada, como que no, bueno, pero por qué, digamos, por qué los desaparecieron a ese, no lo cuentan, y entonces La Voluntad de alguna manera apuntaba a eso, ver esa voluntad de querer cambiar las cosas, de cambiar la realidad, ¿no? De esa noción de la militancia, de jugársela, de dar su cuerpo para cambiar las cosas, para tumbar todo, digamos. Entonces, bueno, eso es quizás lo interesante. Bueno, eso es lo que hablamos a veces un poco, eso es la cagada de la dictadura. La instalación del miedo, del claro, no te meta, y esa cosa necrológica de decir, reducirlo solo a lo terrorífico, ¿no? La desaparición, que te torturen y qué sé yo. A mí me pasó cuando leí el Nunca Más, yo lo leí, era bastante chico cuando lo leí y me aterró. Sí, es una historia de terror, o sea, y vos decís, no quiero vivir eso. Entonces, sí, ¿y cómo lo haces? No te comprometas. Claro, o sea, si bien no me llegó a paralizar, o sea, pero porque bueno, tenía una pequeña militancia en ese tiempo, pero de todas maneras, o sea, me aterró. Sí, o sea, sí. Y es verdad lo que decís vos, no le faltó quizás, lo que pasa que también era un libro gordo, Nunca Más, no, así, sí, sin contar las historias previas de esos militantes, digamos, ¿no? De esos desaparecidos, o los presos torturados y bueno, vejados ahí en esos lugares, ¿no? Claro, por eso tiene mucho más valor el libro, digamos, no engancharse la parte necrológica, qué sé yo, claro, necrofílica, bueno, como llamamos decir, sino bien... Bien, todo su vida, todo cómo ha sido su militancia, las cuestiones internas, digamos, de tener que lidiar con eso, digamos, tener que enfrentarse también con la propia, a veces la pata burocrática, si se quiere, de los propios partidos de izquierda, pero siempre desde un costado, bien, como dice el título, digamos, apuntando siempre como todo lo que el poder odia, o sea, teniendo siempre bien esa mirada de él, que todo está dividido entre explotadores y explotados, digamos. Y Viviana Avendaño siempre fue una explotada y desde esa mirada apunta ese libro. Y de alguna manera trata de interpelarnos en eso y no caer, como dije al principio, de ese memorialismo que queda. Porque incluso superando esa barrera de dejar de ver la dictadura como algo de terror y por lo tanto no comprometerse, tampoco caer en lo ageográfico, digamos, como algo... nada, un cuadro alegre de la juventud maravillosa, qué sé yo, pero y no como algo que nos incentive a empezar a discutir y no caer en una, quizás una cosa más posmoderna. Bueno, que sea provocador y que sea provocador de preguntarse y que sea motorizador, ¿no? Uh-huh, está buenísimo. Claro. Che, buenísimo, me encanta el libro, mete miedo. Ya te realmente. Estás tentando. Tengo una lista larguísima de libros. Cada miércoles que viene alguien acá, claro, me trae tres libros y bueno, y uno dice, bueno, estoy ahí con dos ahora en este momento que le estoy dando de a poquito. También tengo muy poco tiempo para leer, pero me gustaría en algún momento lo voy a encarar. Ya te lo voy a pedir. Ningún problema. Ediciones Recovecos, buenísimo. Entonces, todo lo que el poder odia, sí, una biografía de Viviana Avendaño. Sí, esta militante, como contaba Lea, ¿no? Que bueno, cordobesa y que estuvo aquí en el norte de Córdoba, ¿no? Haciendo hipiándola en San Marcos Sierra, pero también ahí metiendo cuerpo en los piquetes desde Cruz del Eje en el año 2000. Buenísimo. Bueno, para los que estén interesados entonces en este tipo de literatura, ¿no? De este tipo de biografías. Que bueno, está planteado en ese término, ¿no? En términos de una biografía, Pero bueno, que tiene también un poquito esa, una pequeña investigación sobre el final, luego, ¿no? Esa dudosa muerte en un accidente automovilístico en la ruta 38, ¿no? Tanto que hablamos de la ruta 38, ¿no? Como que viene un poco a cuento también de estas cuestiones, ¿no? Que también todo el mundo, ¿no? Uno de los argumentos de estos señores que quieren imponernos esta autovía, ¿no? Que dicen que la ruta 38 es súper peligrosa y sabemos que no es la más peligrosa de Córdoba, digamos, ¿no? Bastante más lejos, sí, digamos. Hay cosas más mortíferas. Sí, como el uranio, por ejemplo. Uranio, claro. O no tener bosque nativo. Claro, no tener oxígeno, árboles que generen oxígeno para generar el clima que necesitamos acá. Bueno, muy bien. No sé si querés que agregar alguna postilla más. Podemos después retomar si no viene algo a cuento, pero... que un libro para leer, recomendar, o sea, para que, no sé, lo trajiste, lo estás recomendando, nos estás diciendo, bueno, hay que leerlo este libro. Hay que leerlo, digamos, y recalcando que es producción cordobesa también. Claro, no sé, yo, por lo menos, a mi entender, no estoy viendo muchos libros de Córdoba, no hay. Por lo menos a nivel periodístico. Bueno, no, todavía, bueno, también está Juan Cruz Taborda Varela, que escribió dos libros, sobre Gustavo Roca y otra sobre la reforma universitaria, que todavía no lo he leído, digamos, pero bueno, en los últimos años, por lo menos, sin duda alguna, este es uno de los mejores que se ha hecho en Córdoba, y también eso, no cae ni en el academicismo, ni en una cuestión bajaliño panfletaria, es un libro bien periodístico, bien literario, digamos, entonces es algo muy hiper disfrutable, digamos, que lo puede disfrutar cualquiera para leer y sentirse interpelado, así que... realmente les recomiendo que lo lean. Buenísimo. Bueno, le mandamos saludos a Américo, que nos está escuchando, a Luis también, Luis Guzmán, de Córdoba, compañero de allá, de Radios Allá. ¿Qué más por ahí? También el Gustavo, de la Tosco, también nos está ahí, nos manda saludos. Bueno, fenómeno. Bueno, ¿qué te parece entonces si echa la recomendación, Todo lo que el poder odia, una biografía de Viviana Avendaño, un libro de Alexis Oliva, sí, un autor cordobés, periodista cordobés, investigador cordobés, sí, con bastante currículum interesante en este tipo de literatura, ¿no? Este tipo de creaciones literarias que de cuestiones literarias que tienen que ver con la historia, no estamos hablando de ficciones, la historia de una mujer, una luchadora cordobesa. Que bueno, que tenía todo lo que el poder odia, como decía Leandro, y por algo parece ser que fue un accidente, pero y en la discusión que habíamos tenido, si posiblemente fue la primera víctima de asesinato político en la era de la Sota. Así que también eso es interesante. El libro no lo resuelve, digamos. En el libro no lo resuelve, pero bueno, el autor tiene medio la postura de que sí, que fue un asesinato. Así que... dale, buenísimo. Bueno, invitamos entonces a la lectura, la recomendamos, sí, lectura, no sé si militante, pero una lectura interesante para poder nutrirse, ¿no? De las luchas políticas que se han dado en estos últimos, no tantos años, ¿no? Estamos hablando de... falleció en el año 2000, Viviana, ¿no? Así que... estamos hablando de no tantos años para atrás. Bueno, Lea, ¿qué te parece si entonces lo dejamos acá un gustadito y pasamos al segundo libro? ¿A un segundo libro? Bueno, mira, traté de hacer algo bien distinto, ¿viste? ¿Qué sé yo? El segundo libro, bueno, es Jorge Luis Borges, alguien más clásico. Bueno, acá creo que todos me van a putear, me parece. ¿Por qué? Y viste que... ¿Por ser Borges decís vos o...? Y sí, porque es como que siempre... ¿Trajiste un escritor gorila a la radio? Claro, lo que pasa es que siempre está ese tema de... las aguas se dividen entre Borges y Cortázar, quizás. Nah, es como que... por lo menos es lo que creo hace un lustro, por lo menos. Ahora no sé si tanto. Yo creo que en una época se dio eso, pero ahora no tanto, no sé. Bueno, sí, quizás necesito actualizarme, pero en general siempre tenía eso en mente diciendo... Y están los de Borges y los de Cortázar. Los de Borges eran más gorilas, los de Cortázar eran, no sé, más por zurdito, olvidar, más latinoamericanistas y qué sé yo, y zaraza. Bueno, también es parte quizás de la cuestión geográfica, porque también hay que recordar que, por ejemplo, el cuento emblemático de Cortázar, Casa Tomada, siempre se lo interpreta como... un cuento muy antiperonista, digamos, y a Borges, no me acuerdo dónde se imprimió, pero incluso Borges lo había leído, creo que para imprimirlo, no me acuerdo dónde, porque no me acuerdo dónde fue la primera que se publicó Casa Tomada, pero un jovencito... No me acuerdo el dónde, pero no sé si no eran Caras y Caretas o algún libro, era una publicación, una revista que publicaba Borges. Claro, que lo dirigía Borges, y Borges, o sea, un jovencito Cortázar lo manda, Borges lo lee y le encantó, digamos. Entonces se imprime y qué sé yo. Y después, bueno, Cortázar tuvo su proceso y todo, como todos, cambiamos a veces, digamos, y es, bueno, qué sé yo, pasa lo mismo con Rodolfo Walsh, a veces como vemos a los personajes siempre como un compendio de frases célebres, que dijeron tal frase, dijeron tal otra, y qué sé yo, y nunca lo vemos quizás como como seres que también se discuten a sí mismos sobre lo que dicen. Yo retomando un poco a Mariano Pacheco, que leyó todo el tiempo a Rodolfo Walsh y qué sé yo, cuando dice, todo el tiempo ponen la frase, el periodismo libre es una farsa. Y en realidad Walsh se pensó todo el tiempo y medio que también empezó a cuestionarse sobre esa frase, si el periodismo libre es una farsa. El periodismo nunca es libre. Porque después Walsh dijo, no, me equivoqué, el periodismo nunca es libre. O sea, siempre tiene... ¿Libre siempre, de qué? ¿Libre de qué? Por eso, digamos. Y sin embargo, en este momento no recuerdo cuando él mismo se corrigió, el propio Rodolfo Walsh, sobre esa frase. No sé dónde lo dijo, pero es eso, digamos, como que lo vemos como los personajes célebres, como frases, han creado frases que quedarán en la historia, frases inmortales, indelebles, que no cambian, y sin embargo también a veces se discutían ellos mismos sobre lo que dijeron. Sí, como... era todo, estaba en movimiento, era algo que era todo, estaba muy gelatinoso, ¿no? Los conceptos. Y bueno, fenómeno. Pero bueno, trajiste el Aleph en definitiva. El Aleph, sí. Y digo que me van a putear porque yo siempre digo, la verdad que me gusta más Borges que Cortázar, qué sé yo. Reconozco, de todas maneras, sí, o sea, reivindico ciertos cuentos de Cortázar o a Rayuela, pero qué sé yo, yo tengo también un cierto costado nerd, digamos. Me gusta mucho Borges también y me gusta un poco más Cortázar quizás en algunas cosas, pero bueno. Pero depende de lo que uno le pide a un escritor también. Claro, ¿no? pero bueno, es como que, qué sé yo de chico a mí me encanta mucho lo que es ciencia ficción. Cuando estaba en la secundaria me encantaba la matemática, en contraposición con la gran mayoría, ¿viste? Y Borges tiene algo de eso, la cuestión de los laberintos, cuestiones sobre lo infinito. Borges era un mentiroso, básicamente. ¿Por qué es mentiroso? Sí, porque era un mentiroso, mentía todo el tiempo, o sea, hacía de la mentira su literatura, digamos, ¿no? O sea, esa cosa fantasiosa, fantástica de sus cuentos, digamos, lo basa en eso, ¿no? En mentir. Uh-huh. Hay un libro de Borges, siempre lo hablamos, ya debe ser la tercera vez que lo hablo en un 3-2-1, pero hay un libro de Borges, que sí. Es un libro, en realidad no es de Borges, es un libro de Borges, Bioy Casares y Silvino Campo, no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero en realidad es una recopilación de cuentos fantásticos, sí. Que la hacen ellos tres. O sea, sí. Borges, Bioy Casares y Silvino Campo. Y en el libro hay un montón de cuentos muy cortitos, todos cuentos muy cortos de autores que vos, si vos te pones a mirar, son autores que no los conoce nadie. Hay, no sé, autores chinos, japoneses, no sé, hondureños. Y tira nombres el tipo que vos imposible chequearlos, digamos. Y hay una gran sospecha sobre ese libro de que en realidad, y en el libro también me echan algún cuento de Borges, algún cuento de Bioy Casares, alguno de Silvino Campo, alguno, no sé, pone algún, hay un cuento de Chesterton, no sé, un cuento, no me acuerdo, por ahí algún autor así, de Joyce, no sé, alguna cosa por el estilo. Y después son todos autores, el 90% del libro son autores que no los conocen. Y hay una gran sospecha de que los inventaron ellos, digamos, ¿no? Como que, claro. Que son todos cuentos que los escribieron entre los tres y que nos mintieron, digamos, ¿no? Como que... Claro, no, bueno, en ese sentido sí. Siempre me sale mal la palabra. ¿Cómo se dice? Coafabular, coafabular, bueno, eso. Son fabuleros, claro. Sí, no, porque sí. Porque decir que eran mentirosos suena medio feo también. No es en el sentido despectivo de mentiroso, así de acusarlo, sino que era, le gustaba mentir, inventar historias y hacerlas creer que eran reales, digamos. Tiene un montón de informes y cosas que donde el tipo. Estamos hablando de Borges, ¿no? Donde él le da un rigor a su escritura que parece que cuando te habla y te escribe, cuando está escribiendo, parece que está diciendo la verdad, que está hablando sobre cosas comprobadas, sobre lugares o hechos históricos realmente, que vos decís, esto pasó, decís, te deja la duda realmente si pasó o no pasó, si existió o no existió. Bueno, el Aleph son cuentos, la mayoría son todos cuentos muy locos, ¿no? Que ya se van de ese ritmo y van a un plano fantástico, digamos, ¿no? La mayoría. Sí, y es como, bueno, Borges se sabe que, bueno, y de eso apunta el primer cuento, el Inmortal, que como que Borges siempre decía que no, no le cabía eso de que uno anhela ser inmortal, porque eso te llevaría a condenarte a ser. Repetir siempre lo mismo, eterno retorno, digamos, de Claro. decir siempre lo mismo, porque si sos inmortal no te queda otra que hacer siempre lo mismo, lo cual eso ya te genera una especie de paradoja, porque en realidad siempre lo que se plantea es, bueno, pero ¿por qué existe la literatura, el arte? ¿Por qué uno quiere hacer una producción de algo, digamos, o llevar a cabo algún proyecto revolucionario? En el fondo, ¿por qué uno? Quizás es un planteo burgués, pero siempre se dice que el arte existe. Porque uno siempre anhela llegar a la inmortalidad. Siendo consciente de que uno no puede ser inmortal, lo que te queda es generar algo que te reivindique aún después de estar muerto. Entonces, quedar en la inmortalidad por haber hecho algo, digamos. Un planteo, si se quiere, muy burgués, digamos, que tranquilamente uno diría que Borges entraría en esa concepción, lo cual lleva a su paradoja, porque si Borges dice que no quiere ser inmortal, entonces, ¿por qué escribió, digamos? No sé, digamos, por lo menos ese es el planteo que puede, obviamente que es cuestionable y todo, pero yo creo que Borges entra en esa calaña de ciertos artistas de distintas épocas que deseando llegar a la inmortalidad de sus producciones artísticas, sin embargo, vos tenés a un Borges muy escéptico diciendo, no, no está bueno ser inmortal, pero no sé, entonces, ¿por qué estaba por ¿Por eso? qué produjiste tanto, digamos, Claro. ¿no? Mira, de todas maneras, yo creo que en este compendio de cuentos de la Aleph, creo que tiene el cuento más corto de Borges, que son Los dos reyes y Los dos laberintos. No sé si lo recordás. No me acuerdo, ¿eh? Solo tiene esto, mira, estas dos paginitas muy cortas. Va, una página directamente. Si te parece, lo leo. Dale, Es que está dale. muy bueno, es muy corto y muy simple, pero A está ver, bueno, mira. vamos a escucharlo. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más. Que en los primeros días hubo un rey en las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto, tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes. Y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él era en Arabia, tenía otro laberinto mejor, y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides, y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo: Oh rey del tiempo y substancia y cifra de siglo. En Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce, con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puente, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te den el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó, en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Ahí Los va. dos reyes y los dos laberintos. Muy bueno. Bueno, esas cosas tiene Borges, ¿no? Sí, esas cosas muy creativas, a veces con esos giros que tiene en algunos cuentos al final, que creo que también lo ha apasionado a varios, digamos, a todo el mundo. Es lo más universal que quizás ha habido en la literatura argentina, que a veces combinando siempre la literatura gaucha con ciertas, no sé, ciertas cuestiones universales, digamos. Sí, Hoy en día las mil y una noches, las cosas muy, ¿no? sí, hay cineastas de Hollywood que se apasionan por Borges y que confiesan que han hecho películas de ciencia ficción inspirados en el propio Borges. Uno piensa, no sé, un director muy hollywoodense como es Christopher Nolan, que hizo, pues, que hizo Memento, la trilogía de Batman, y en una de las últimas que hizo, que protagonizó Leonardo DiCaprio, El Origen, lo dijo públicamente, que él se había inspirado en Borges, digamos, crear laberintos y todo eso. Es una cosa maravillosa que tiene Borges, que a pesar de su costado gorila, tampoco era un oligarca, es que era un señor ahí, pero bastante, no sé, es como tiene todas esas cosas, intertextualidades que se dice, que te lleva precisamente a cosas de las mil y una noches, y a veces metiéndote, metiendo a su personaje peleándose con un facón en mano contra un gaucho y todo eso, llevándote a distintos lados, es como que es muy apasionante eso. Bueno, yo de estos cuentos, el primero que se me viene es el Aleph, ¿no? El Aleph, que es el que le da título al libro este, ¿no? Que es también un cuentazo, ¿no? Un cuento donde, el tipo propone un lugar en Buenos Aires que es una casa donde todos los puntos confluyen en un punto, hace una teoría de, del cosmos que realmente, fascinante, y que obviamente es toda una fantasía de él. Por eso de mentiroso un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con esas cosas que él inventa, ¿no? Y que genera, que le da un determinado rigor, ¿no? Que lo logra desde su escritura, ¿no? Desde esa forma de escribir que tiene tan, tan certera, y que, bueno, con el uso de las palabras, ¿no? Muy acomodadas, nada es casual en Borges, me parece, como que no, para está nada. Todo previsto y todo. El hombre era realmente un genio en ese sentido, ¿no? Tenía grandes cualidades para esto, y bueno, lo demostró. Un librazo, realmente, yo lo he leído, y un cuento mejor que el otro. Para el que se quiera aproximar a Borges, son cuentos que no son largos, o sea, tienen 3, 4, 5, 6 hojas, por ahí alguno un poquito menos, o sea, pero son cuentos que son, los puedes empezar, terminar rápidamente, o sea, no es una lectura, por ahí a veces para el que esos lectores por ahí un poco así perezosos, digamos, sí, que le cuesta agarrar una novela. Bueno, Borges es un buen lugar para arrancar ahí, para leer cuentos, y sobre todo cuentos que están muy locos, que son muy locos, que tienen la cosa fantástica, digamos, están en todo, casi todos, ¿no? Y que la lleva muy bien, ¿no? Que es un tipo que, si bien no ganó premio Nobel ni nada, pero no le digo. Bueno, sí, la discusión, la deuda pendiente de que Borges no ganó premio Nobel. La famosa deuda pendiente de Nobel. Ahora ya no sé, parece que no va a haber más Nobel. No sé, los Nobel, hay un lío bárbaro con los Nobel, ¿no? Ah, sí, están todos de. Todos los tipos sospechados de un montón de fraudes, no sé. Sí, peor lo de los Nobel de la Paz, digamos. Sí, bueno, no de la Paz ni hablemos, ¿no? Obama, creo que era el último. Y Obama, ¿quién más? El presidente de Colombia, la Unión Europea, me parece que ganó la cosa. Pero ¿por qué la Unión Europea? Con todo el racismo que hay. Pero por eso, qué sé yo. Entonces, pero bueno, son esas cosas que tienen los burgueses, no sé cómo decirle a los de los premios Nobel, pero bueno, Borges también era de ese ámbito, pero realmente era un tipo bastante. Es bastante cálido leerlo. Bueno, El Aleph es uno de los libros de cuentos más representativos del escritor argentino Jorge Luis Borges, publicado en 1949, fue reeditado por el autor en 1974. Sus textos remiten a una infinidad de fuentes y bibliografías en torno a las cuales se articulan mitos y metáforas de la tradición literaria universal. ¿Sí? Esta obra marca un punto de inflexión respecto al estilo que destilaba su colección anterior de cuentos, que se llamaba Ficciones. Aún manteniendo su estilo sobrio y perfeccionista, el escritor aborda aquí otra serie de eventos u objetos inverosímiles enmarcados en un ambiente realista, lo que contribuye a resaltar su carácter fantástico. Así como los cuentos de ficciones describen mundos imposibles, los del Aleph revelan grietas en la lógica de la realidad. Muestran una realidad secreta y oculta que, aunque es más visible en cuentos como El Zahir o La Escritura de Dios, o el Aleph, también está presente, aunque en forma más sutil, en otros aparentemente más realistas como Emma Suns o El Muerto. ¿Sí? El 23 de octubre de 1950, el Aleph fue galardonado con el primer premio en la categoría Obras de Imaginación en Prosa, en el marco de los Premios Nacionales de la Secretaría de Cultura de la Nación. ¿Sí? Bueno, un premio que recibió este libro. Bueno, un libro que es cortito, no tiene gran cantidad, tiene 140 páginas más o menos, como les decía, tiene cuentos, ¿no? O sea, son cuentos que son cortos, sí, son cuentos cortos que Borges no los distribuye siempre con una, con alguna sabiduría, ¿no? O sea, hasta el orden de los, de los cuentos, en algún momento he leído que él es premeditado, digamos, no hay nada al azar. Claro. Interesante, Borges. Para, realmente es uno de esos escritores, ¿no? Que obviamente uno no puede irse de este mundo sin leerlos, digamos, claro. ¿No? Como que hay que leer algo de Borges para poder si te gusta un poquito la literatura. Sí, creo que el libro este también es ahí donde uno se da cuenta por qué he leído por todo el mundo, digamos, en el Aleph. No recuerdo si había algún cuento que del género gaucho, gauchesco, digamos, pero quizás estaba más en ficciones, pero en el libro ficciones, pero en el caso de Aleph quizás es un poco más universal, digamos, y es el que más ha hecho apasionar a varias gente de todos lados, digamos, incluso cineastas hollywoodenses, sí, así que yo creo que con eso uno se percata. Si uno quiere conocer a Borges, me parece que puede arrancar por ahí. Sí, no es el escritor que es más fácil de leer, ¿no? Pero también hay que aclarar que algunos pasajes quizás puedan ser un poco complicados, pero algunos... Él se la pasa haciendo reminiscencias a hechos históricos, claro. ¿No? A cuestiones de todo lo que tiene que ver con la mitología, ¿no? Y de repente uno, bueno, para ir leyéndolo, a veces él ha sentado por cosas por sentada que el lector debería saber. Sí, y bueno, que por ahí hay que prestar atención a eso. Pero bueno, nada, que un diccionarse, ¿no? A la Galla Ciencia, este libro de Nietzsche con sus pensamientos. Nos vamos de la literatura y nos volvemos a la música. ¿Qué te parece? Dale. Sí, vamos con tu segundo disco. Ah, el segundo disco, dale. Dale. Bueno, mira, bueno, comento. Yo te voy a decir una cosa. No, yo soy medio nabo con el tema de los discos, ¿viste? A veces no me he enganchado mucho en el tema de los discos. A veces me engancho más en temas canciones puntuales y todo. Ajá. Pero sí hubo un disco que realmente me enganchó. Fue el de Bandidos Rurales de León Gieco, lo cual hay algo curioso, porque fue en el año 2001 que lo publica, un año bastante particular para Argentina, lo cual es, podemos decir que sin querer, queriendo quizás, terminó siendo una especie de disco contestatario o con antelación a lo que luego decantaría, lo que estaba ocurriendo en ese entonces con, bueno, el vaciamiento de las finanzas y todo lo que significó después con el Corralito y todo cómo terminó en diciembre de 2001. Entonces es como curioso eso, como que previo a que todo se iba al carajo, León Gieco de alguna manera, a partir de estas figuras que son los bandidos rurales, como que el bandido rural termina saliendo a contestarle a esos bandidos urbanos de guantes blancos, digamos, que terminaron claro. Llevándose todo. Entonces, bueno, habrá sido una gran casualidad que se haya, que el disco se imprimió y se vendió en el 2001, pero bueno, da como que me es, lo flasheé hace poco esto, ¿viste? Mirá, como que no lo había visto de ese lado, ya. No, yo tampoco, pero lo vi, me di cuenta hace poquito, una especie de como el bandido rural termina siendo contestándole a esos bandidos urbanos de guante blanco. Bueno, Bandidos Rurales es un disco de León Gieco, sí, es el duodécimo es el duodécimo álbum de estudio del cantautor argentino León Gieco, sí, fue publicado en el año 2001, como decía Lea recién, por el sello EMI y producido por León Gieco y Luis Grevich. Uh-huh. Sí, el disco cuenta con la colaboración de grandes invitados y contiene canciones que se convertirían en clásicos de Gieco como Bandidos Rurales, un relato cantado de algunos de los más famosos bandidos del final de siglo XIX y principio del siglo XX en Argentina. Cuenta con la colaboración de Ricardo Iorio en voces, Las Madres del Amor, participan Charly García tocando el órgano, Nito Mestre, Chiso Napoli, Gustavo Santaolalla en coros y Ricardo Moyo en guitarra, entre otros. La potente Ídolo de los Quemados, como un concierto para el vecino en el violín, la guitarra, que tiene en coros a Víctor Heredia, y de Igual a Igual. Sí, este disco de León Gieco vuelve sobre sus temas preferidos, la defensa de los más débiles, el rescate de la memoria y el sincretismo de culturas. Una placa repleta de colaboraciones famosas. Bandidos Rurales es un disco con un mensaje corrosivo que se inicia exaltando a legendarios bandoleros románticos e historias que se remontan a comienzos del siglo. ¿Sí? Western Rock, decía, historias de vida, polvo, campo, caballos y guitarras con los ingredientes principales de este disco, que en donde León Gieco vuelve a intentar un gran abrazo que permite que en los créditos figuren músicos tan disímiles como Sixto Palavicino, Charly García, Heredia, Moyo, entre otros. ¿Sí? Nada, que esto del, esta cuestión con el 2001 que decís vos, que encontraste, que la analizaste, eso es lo que te motivó a traer este disco. Hay un gusto musical también aparte en No, eso. sí, o sea, ¿Te como gusta León dije. Gieco? No, sí, a mí me gusta León Gieco, algunos se burlan de mí. Porque sí, loco, León Gieco, o sea. Pero bueno, qué sé yo, me gusta, qué sé yo. Lo último bueno De que hizo fue por chico. su Gieco, te dice. Pero. No, pero el disco. O sea, Bandidos Rurales es un discazo, digamos. Y. Sí, o sea, lo elegí primero porque, como te dije, no soy muy nabo del tema de los discos, me gustan más las cuestiones, los temas musicales y particulares, pero sí recuerdo que habíamos comprado el disco, por lo menos mis viejos lo compraron, era re pendejo yo, y sí, me encantaba escucharlo una y otra vez. Entonces, como que si tengo que mencionar un disco así que lo sentí así bien palpable y tener que escucharlo otra vez, el CD, así escucharlo una y otra vez, fue ese disco, digamos. Y aparte, bueno, tiene todo lo típico de León, a veces temas muy melódicos, tristones, que quizás esa es la parte que siempre se burlan de mí, que de cosa, pero tiene una Te potencia hacen rockera bullying. también muy, muy fuerte, digamos, el ídolo de los quemados, sobre todo, digamos, y con esta particularidad que tiene el tema de los bandidos rurales y que me percaté hace poquito, nada más que justo en el tema del 2001 y todo, es como que terminó siendo un disco, sin que se lo espere el propio León, una especie de disco contestatario. Entonces, quizás no, quizás lo tenía bien percatado, simplemente justo se lanza cuando ya se estaba todo yéndose al carajo, digamos, pero como que tiene esa cosa interesante, el bandido rural, No dice en qué momento el 2001 sucio, larga, pero roñoso, revuelto de tierra y qué sé yo, con facón en mano, con cualquier arma que pudiera conseguir así, invadiendo ahí cualquier cosa, frente a, bueno, a esos pulpos gigantes que se chorearon todas las finanzas y se salen con la suya, digamos. ¿qué vamos a escuchar este disco? Tengo, no Y tengo todo, ojo, no me pidas cualquier cosa. ¿Bandidos pudiste. rurales? ¿Bandidos rurales? No, ¿no? Y, pues, y lo que pasa es que estuvimos bien rock, ¿viste? A Y ver. el tema más rock de ese disco, para mí es ídolo de los quemados. Tiene una El tema plétora de 3. cosas. A ver. Creo que es el tema 4, si no me equivoco. Ahí dice 3. Ah, no, sin querer es el tema 3. Está bien, Claro, es el tema pero 4. a ver, No, el Sin espera. Querer es uno de esos temas que uno dice, ¿cómo? Es un tema muy muy tristón, ¿viste? Entonces como que No lo siempre te tengo, el tema corren con 4. eso. No, es muy tristón ese tema, pero digo, bueno, pero escúchame, León también tiene, tiene, usando un término bien inglés, antinacional y popular, bien power, digamos. Y yo creo que un tema de ese es ídolo de los quemados, que tiene su potencia y que se convirtió sin duda alguna en un clásico. No lo tengo. ¿No lo ubicás, ídolo de los quemados? No, no, pero no lo tengo ahí. Por Ah, ¿no eso, lo tenés? justo ese tema me falta. Y si querés, poné bandidos rurales, si querés. Si lo tenés ahí. Mirá, te digo los que tengo, A ver. porque podemos elegir. A ver. Tengo Bandidos Rurales, tengo el tema 2 que se llama Buenos Aires, Sí. de tus amores. Tengo Sin Querer también. El tema 5 que se llama Vos Uruguay, ponés sin Uruguay. querer, no van a, la audiencia se va a recontra en volar. No, Me no, pasa no. por Yo eso. te doy a elegir porque vos sos el que elegís. No, no, está bien, está El bien. tema 8 después tengo que se llama Canción para luchar. Y el tema 10 que se llama De igual a igual. Bueno, igual también es otro clásico, digamos, y que, bueno, sabiendo que trata el tema de los inmigrantes o el cinismo que tiene a veces el Estado de perseguir a los inmigrantes, bueno, que está todo, hoy en día está todo muy, bueno, como, no soy muy futbolero, pero estaba este tema de creo que era Nigeria o algo así, que uno que se hinchaba por Nigeria, pero a la vez el Estado de Buenos Aires, creo que era, estaba persiguiendo a los trabajadores nigerianos que vendían en la calle, una cosa así. Sí, Bueno, ese cinismo que. había ahí entraba eso en la bolsa de que todos los negros son los mismos, ¿no? En este caso eran todos nigerianos, porque en realidad es con los senegaleses que Eran los se. senegaleses, Pero sí, ahí me bueno. acordé. Sí, pero Pero eso. sí, cuando era Nigeria era la cosa era así. Eran todos Claro, iguales, no era el estaba lo Estado. mismo. Claro, como que todo el mundo creo, se hinchaba por Nigeria porque de ahí teníamos la posibilidad de quedar seleccionado en no sé dónde y qué sé yo no sé, de fútbol no sé nada. Pero claro, en realidad era Senegal porque estaba el conflicto de Buenos Aires de los vendedores La ambulantes persecución senegaleses, a inmigrantes senegaleses claro, vendedores y, no, y ambulantes. se enganchaba con algo, con un partido contra Senegal, no sé bien cómo era. Pero bueno, de igual, vos lo ubicás, ¿te Sí, acordás? sí, Ah, sí. viste, bueno, como que.

se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser, dos fuera de la ley, los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre del Quequén, Guayama y Basanfías, Barrientos y Velázquez, Galandia y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de burdel, todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Muy bien, seguimos aquí en Radio Roja, estamos en el 321, hoy nos visita Lea Ross, estamos llegando al final de este programa, de este miércoles frío, esta noche de miércoles frío aquí, está haciendo, no sé cuánto está haciendo, pero está haciendo un friazo bárbaro. Uh-huh. Bueno, ahí mando saludos a los bandidos rurales que también me está llegando. Ajá. Franco Acosta de Zumba La Tuna me acaba de cagar a pedo. Ajá. Porque dice que la Ro no es la Romina no es la única que está en Zumba, porque recién la mandamos un saludo. Acá dijo las pibas de Zumba, dijo Romina. Y acá dice, no, claro, las pibas de Zumba. No lo bueno, incluyó. A ver. Por eso, si tuviera que mencionar a cada uno de los de Zumba, uno por uno y todo eso, o sea, me voy a olvidar de dos o tres, no. Por eso me fui a acordar, porque son todos celosas, entonces me tengo que... Pero bueno, entonces, qué sé yo, mando un saludo también a Franco Acosta, que ya sé que está, que, y a todas las pibas de Zumba La Tour, a ver, no sé, a Steffi, a quién más, a la Tere, a la Solchi, que bueno, y también felicitarles por el programa especial que hicieron sobre el caso Porta, que bueno, está bueno, está bueno ahí polemizar un poco o seguir difundiendo estos conflictos que, bueno, que a lo mejor no están en agenda actualmente. Sí, bueno, totalmente. En este caso lo hicieron por el aniversario de los 2 años de la presentación del amparo, pero bueno, siempre está bueno hablar de temas que, bueno, esa es la caga del periodista, tiene que engancharse en lo que pasa en la actualidad y ver por qué está pasando esto y quizás no tenerse un tiempo para también que hay otras cuestiones que quizás no están en agenda y aprovechando a leer un poco de filosofía o leer un poco de biografía de gente no tan conocida o leer cine y todo eso o ver un poco de cine y todo eso. Acá me manda saludos a Julieta Rocío, que la mando un saludo, a Julieta Arancio. Te estoy escuchando, campeón, te quiero más que un montón, me dice. Sí, le está escuchando con su madre querida, así que me alegro mucho. Bueno, así que bueno, le mando un beso a todos los que me están saludando. Así que bueno, se está escuchando de Huerta también. Así ahí que, está, vamos todavía vamos con Huerta. Todavía. Bueno, Fernando, que sigue enganchado, quedó reenganchado. Fernando dice, pero el economista no es un pelotudo, es un enfermo. Dice, un enfermo es un enfermo. Dice, un enfermo que lo salva. Que no lo salva ni el Dr. House. Ni el Dr. House, exactamente. Sí, bueno, después nos dice Discazón, sí, está, me imagino que está hablando de bandidos rurales. También lo escuché en el Chaco, dice, como las venas abiertas. ¿Sí? Ah. Estuvo en el programa anterior y también estuvimos hablando del trajo las venas abiertas de América Latina como libro. Así que le mandamos un abrazo al Fer que está ahí laburando. Bueno, había muchos derechosos que se sacaron provecho de una declaración que había hecho Galeano poco antes de morir. Que él dice que, no recuerdo lo que dijo exactamente, pero es como que diciendo que medio que había algunas cosas que no le gustaba de las venas abiertas, porque él, o por lo menos él sentía que cuando lo volvió a leer le parecía muy panfletario quizás, y entonces ahí tenías a muchos derechosos periodistas ahí, qué sé yo, diciendo Galeano, Putivo pudió las venas abiertas, qué sé yo, pero bueno, qué sé yo, esa cosa, y aún así vos lo lees y sigue siendo tan actual como de costumbre, las venas abiertas, como cualquier libro de Galeano también. Totalmente, sí, lo estuvimos repasando la semana pasada y realmente Es escalofriante ese libro también. Y rompe un poco con el molde de Galeano, de lo que uno conoce habitualmente de Galeano, ¿no? Claro, bueno, sí. Le mandamos un abrazo grande, un beso donde vos quieras. Mirá, te lo digo, Bruno, así te lo digo, para Bruno. Sí, te mando un beso. Así, ¡mua! Qué milosos. Sí, es así. Es así, con Bruno es así. Bueno, Lea, estamos llegando al final de este programa. Nos queda la película. Nos queda la parte cinematográfica. También, te fuiste... Bueno, no tanto, está bien, te mantuviste en el rubro, está bien ahí con el... Con la ciencia ficción. Con la ciencia ficción, digamos, ¿no? Trajiste 2001 Odisea del Espacio. Y lo elegí porque tuve la... Habiendo tantas películas. Sí, habiendo tantas películas para elegir. Pero bueno, esa película está ahí a un costado en mi corazoncito, por esa manera. Sí. Pero por una cuestión de, qué sé yo soy muy cinéfilo. Y si hay algo de haber estado agradecido es haber visto por primera vez Odisea del Espacio en pantalla grande. No recuerdo exactamente dónde lo vi, habrá sido en un auditorio de la Universidad Nacional de Córdoba, en un ciclo de no sé qué. Pero bueno, tuve la posibilidad de verlo en pantalla grande por primera vez y eso es algo que me ha maravillado, digamos, y que de alguna manera quizás ha sido una de las cuestiones que me impulsó a conocer más sobre el cine, digamos. Sobre todo en esta época que estamos teniendo, donde la concepción de cine que tenemos dejó de ser en un lugar cerrado, oscuras, acompañado de personas en una pantalla grande, y ahora el cine pasa a ser, por ejemplo, algo que ves en la palma de la mano dentro de un colectivo. Sí, totalmente. O sea, como que hay una multiplicidad de plataformas que en línea general podemos decir está bueno, pero que de alguna manera hace que el cine también pierda su identidad. Porque... Hay una degradación, digamos, de ese cine original, digamos, ¿no? Claro, porque uno filmaba, o sea, si vos te das cuenta, vos estás filmando para que salga en pantalla grande, por ende tenés que ser muy detallista, tenés que ser muy riguroso en todo, porque lo va a ver gente, lo va a ver una pantalla grande, tenés que ser muy cuidadoso, que salga todo perfecto. Ahora que todo se hace en YouTube, y en pantalla chiquita, que nadie ve un choto, ya no sos tan riguroso, digamos. Ya no, ya, entonces, bueno, por eso hay como una duda existencial que está teniendo el cine en esta multiplicidad de plataformas. Y 2001 Odisea del Espacio, si bien puede ser una película de gran superproducción y quizás con una mirada quizás muy europea, realmente creo que es bien cinematográfico y por lo menos me ha marcado a mí personalmente y ha hecho que me apasione aún más por el cine y me impulsa a tener una mirada más crítica de lo que nos pasa, digamos. No solo en el cine, sino también como formas de ver el mundo, digamos. El cine es una forma de leer la realidad, solo que no con palabras. Es medio flashero, pero sí, es como es otra forma. Sí. Es otra forma, digamos, que quizás nos cueste mucho porque usar las palabras es más directo, es más simple de entender. Pero bueno, con el cine es otra cosa, es otra forma de ver. Es otro ámbito que no es necesariamente con las palabras y precisamente 2001 no se caracteriza con tener mucha presencia de palabras. Las palabras creo que empiezan después que pasan los primeros 40 minutos más o menos y encima arranca y las primeras palabras que se escuchen son en el futuro palabras muy vacías, que no recuerdo qué era exactamente, pero creo que era una vocecita de un parlante en un dentro de una estación espacial diciendo: hemos llegado a la órbita de la Luna, o sea, palabras vacías, que nada claro, que ver. Nada que ver. Nada que ver. Pero yo te traje material editado de parte de la banda sonora de 2001, porque recién dije que es una película muy, quizás muy europea, y precisamente hice todo un análisis de lo que es la música, que también es una pata importante dentro de la película. Ahí te traje parte de los tres materiales sonoros de 2001, Odisea del Espacio, para mostrar un ejemplo de una cuestión sobre a qué llamamos una mirada crítica o cómo el cine logra de alguna manera dar su propia observación de lo que es la realidad o un determinado paradigma, digamos. Uno de los temas más famosos es el Danubio Azul, que es la musiquita, una música de danza así tranqui, que lo ponen cuando hay filmaciones donde no pasa nada, por decirlo de una manera. Hay filmaciones de las estaciones espaciales en el espacio que se mueven de a poquito, no pasa nada. Como que tiene una lentitud la película, hay ¿no? Hay una lentitud. A ver, lo podemos escuchar brevemente con música de fondo, si te parece, el Danubio Azul, que es una melodía muy, muy, muy conocida, digamos. Ahí está. La vez que lo habremos escuchado en el cine. Y habremos bailado en las fiestas de 15 esta canción. Sí. Con la quinceañera. Claro. El famoso vals. Claro. El vals de la. Claro, el Danubio Azul. Y la película, bueno, pone esta musiquita precisamente en las escenas más tranquilas. Pero ¿qué son las escenas más tranquilas? Es cuando vemos en el futuro, por lo menos en la proyección de la película del 69. Calculaban que en el 2001 íbamos a tener estaciones espaciales, que podíamos viajar todo el tiempo a la luna. Y vemos imágenes de estaciones espaciales ya tranquis. En los interiores vemos que están los tripulantes, los pocos tripulantes que hay, que pueden acceder a ese semejante viaje, están todos tranquilos, durmiendo, comiendo, no pasa nada. Entonces, ¿a qué apunto con eso? Es un lugar ya conquistado, digamos, repito, una mirada eurocéntrica, si se quiere. Es decir, que el ser humano ya ha logrado conquistar la Luna, ya conoce en qué caminos hay que, en qué órbita hay que tomar para llegar hasta allá. Es todo ya. Está todo muy estipulado, digamos. Ya todo está estipulado, ya está todo ya conquistado, ya lo tenemos manejado, ya lo tenemos moldeado. El ser humano ya. Por ende, no hay ningún peligro, no pasa nada, está todo. La tenemos así manejado, ¿viste? Está todo colonizado, está tranquilo. Ese sería en los momentos de la. Cuando escuchamos el Danubio Azul, me parece que apunta a eso. Te apunto que, bueno, parece como un vals, ¿no? Que las estaciones espaciales que se mueven de a poquito. Que dan, están en una lentitud espacial, claro, digamos. Está todo bien. Ahora, hay otro sonido, Requiem por de soprano, mezzo soprano. Este es más moderno. Es mucho más moderno y más tétrico, si se quiere. Estos serían los momentos completamente opuestos. De Giorgio Ligeti. Acá ahí como experimenta un poco con las voces, susurros. ¿Cuándo aparece esta música? En los momentos que no se entiende nada. Hay un enigma en la película, que es cuando aparece un monolito negro. No sé si vos viste la película. Sí, la vi hace un montón. La verdad que no recuerdo exactamente. Me acuerdo lo del monolito. Un monolito negro que aparece en la Tierra en la época donde el ser humano todavía estaba en una etapa primitiva, digamos, de simio, y aparece de la nada, y no saben qué es eso, digamos, los propios simios no saben qué es eso, y en el futuro vuelve a aparecer el monolito negro en la Luna, y están los astronautas que llegan a la Luna y se preguntan qué carajo es esto. ¿Qué hace acá este monolito? Y una música, una melodía muy parecida ocurre en la secuencia del viaje a Júpiter, donde el protagonista o uno de los protagonistas de la película termina entrando en un viaje al infinito con esos susurros extraños y efectivamente todo lo contrario al Danubio Azul. Acá es cuando no sabemos qué carajo está pasando. El ser humano se topa con algo que no entiende. Imprevisibilidad. No sabe qué es eso, no logra explicarse. Entonces, por un lado tenemos eso, el Danubio Azul, hablando de lo conquistado, lo que ya nos manejamos. Y por otro lado, estas melodías de Giorgio Ligeti, mucho más moderno, apuntando eso, la incertidumbre, lo que no sabemos, lo que representado por el monolito y también en una famosa secuencia lisérgica, llamémosle, porque recordemos, es de la década del 60, o sea, colores así, bien flasheros, hablando de cómo sería un viaje al infinito. Y el viaje al infinito es inentendible y por ende tenemos esas dos cosas, lo ya conquistado, la incertidumbre, y frente a ello tenemos una especie de síntesis, que es esta melodía de Strauss, que se llama Si hablaba Zaratustra, en homenaje a Nietzsche también. Está todo conectado acá. Está todo conectado. Esta melodía, recordarán, aparece cuando el simio toma un hueso y lo convierte en un arma, es decir, evoluciona. Para moldear, empieza a haber un nivel de tecnicismo, de tecnología, de usar esto como arma. Y también, o sea, evoluciona como tal, pasa como una especie de erguido y tomar los objetos para volverse a matar animales, enfrentarse contra otras tribus. O sea, se vuelve más carnívoro, puede comer carne ahora que pueden matar animales. Y el momento final, cuando aparece ese ser enigmático que es el niño flotante, acercándose a la Tierra en el espacio, una secuencia final también enigmática, pero que de alguna manera apunta a eso, a una nueva era. Bien. Entonces eso, como una película muy europea, si se quiere, eurocéntrica, sobre este tema de el ser humano apropiándose, conquistando, tomando objetos, los procesos de tecnificación, si se quiere. Bueno, recordemos que una famosa secuencia es cuando ese mismo simio que lanza el hueso al cielo, y luego hay un tremendo salto temporal que el hueso pasa a ser una estación espacial. Claro. Un gran salto temporal. Y es interesante ver cómo la música funciona con eso, esa concepción muy europea que tiene la película, pero que hoy en día podemos cuestionar ese paradigma, pero me parece que está muy, muy bien logrado, por lo menos en esta película. Interesantísimo. Bueno, la película que nos está proponiendo pegarle una mirada es 2001, Odisea del Espacio, sí, una película del director Stanley Kubrick, sí, uh-huh. Estrenada en 1968, que marcó un hito por su estilo de comunicación visual, sus revolucionarios efectos especiales, su realismo científico y sus proyecciones vanguardistas. Fue producida por Kubrick para la Metro-Goldwyn-Mayer, ¿sí? Y contó con Victor Lindon como productor asociado. Bueno, el guión fue escrito por el propio Kubrick y por el novelista Arthur C. Clarke. Sí, está basado en un cuento del propio de Clarke. Sí, solo que en lugar de ser un monolito era una pirámide. Claro, es un autor muy conocido de ciencia ficción de esos años, ¿no? Basándose en un cuento de este último, como decíamos, El Centinela se llama el cuento, uh-huh. Escrito en 1948, ¿sí? Publicado originalmente en la revista 10 historias de fantasía en 1951. Su trama se centra en un equipo de astronautas que trata de seguir las señales de radio emitidas por un extraño monolito hallado en la luna y que parece ser obra de una civilización extraterrestre. Sí, el reparto, bueno, no, ahí habla del reparto, una película de ciencia ficción transversal que aborda temas como la evolución humana, la tecnología, la inteligencia artificial y la vida extraterrestre. Se caracteriza por un notable realismo científico, por sus revolucionarios efectos especiales y por algunas de sus ambiguas y en algunos casos surrealistas e incluso psicodélicas imágenes. Sí, film que donde predominan los silencios, la banda sonora incluye música de Richard Strauss, ¿no? Que como escuchamos recién, sí, de Johann Strauss, Johann Strauss de La Nube Azul, y Richard Strauss de Así Hablaba Zaratustra, que es el último. Exactamente. Así que una película interesantísima, una película de culto, ¿no? Estamos hablando de una película que ha trascendido lo que es la ciencia ficción en sí misma, digamos, ¿no? O sea, si estás esperando, no sé, Aliens 8, no es Alien 8 esta película, ¿no? O sea, nada que ver, es algo más profundo, si se quiere, por decirlo de una manera, y muy detallista. Kubrick siempre fue detallista, y recién hablamos de los efectos especiales, y uno es impresionante cómo están hechos precisamente estos efectos especiales. Y vos sabés que uno de los proyectos que tenía Stanley Kubrick, porque después de 2001 hizo La Naranja Mecánica, y después tenía otro proyecto de ciencia ficción que sobre robots, de un niño robot que quería ser humano. No lo quería hacer porque él veía que era demasiado complejo y veía que iba a salir muy choto por el tema de los efectos especiales, hasta que vio una película que fue Jurassic Park y quedó maravillado el realismo de los dinosaurios. Entonces charló con Steven Spielberg y le planteaba, mirá, me gustaría, no sé, yo tengo una idea y me estaría bueno que lo charlemos, qué sé yo. El tema es que Kubrick muere en el 2001 y Spielberg decidió llevar a cabo este proyecto de Stanley Kubrick, que fue Inteligencia Artificial, una versión moderna de Pinocho, de un niño robot que quería ser un ser humano, y por eso en el tramo final de la película hay un homenaje a Stanley Kubrick. Entonces, bueno, por eso, digamos, recién hablaba de lo que es el detallismo de uno, tomar en cuenta que está filmando algo para una pantalla grande te obliga a ser mucho más detallista, y Kubrick era realmente muy, muy detallista, y está bueno tenerlo en cuenta porque, bueno, lamentablemente yo estoy notando que hay algunas películas en Argentina que incluso obtuvieron financiamiento del Inca, que se meten con causas que uno está de acuerdo, pero que tienen una lógica muy youtubera, digamos, como que y uno se percata de eso cuando ve entre mucha gente entrevistada, que uno se da cuenta que las entrevistas no fueron muy acordadas, como que parecen videos de YouTube pero largos, las solo imágenes de relleno para evitar el tedio de que el entrevistado no aparezca todo el tiempo, o sea, recursos muy muy habituales. Más de para cuando uno sale a filmar para hacer una noticia para la televisión, que tienen que hacer las apuradas para que salga al noticiero. Bueno, pasa lo mismo. Bueno, yo te digo, yo tenía un canal de YouTube que filmaba noticias y últimamente siento eso, que esa dinámica que yo tenía de hacer noticias cortas de videos para YouTube, parece que últimamente hay una generación joven de cineastas que se están apegando a esa lógica de hacer todas las cosas así nomás, porque ya no visualizan que lo proyectan para, lo hacen para una pantalla grande. Lo piensa más para una pantalla de un monitor. Porque saben que la gente lo va a ver en diversos formatos, digamos, y quizás... Claro, por eso digo lo de la crisis. Hay excepciones. Se acabaron, siempre. Las pantallas grandes se acabaron, ¿o no? No sé si se van a acabar las pantallas grandes, pero realmente creo que eso genera una crisis en el propio cine y genera películas que pueden funcionar para un cine debate, pero que se viene siendo algo muy chato, digamos. Claro. Ahí destaco una excepción que es la película Pibe Chorro, que por el caso Chocobar decidieron que se pueda ver de acceso libre y gratuito por internet. No por YouTube, creo que no por YouTube, sino por la competidora de YouTube, no me acuerdo cuál es. Creo que Vimeo o Dailymotion me parece que era, pero bueno, más allá de eso, esa es una película realmente que si vos la ves, no hay una cuestión, recién hablamos de lo panfletario y todo eso, pero hay pero más allá de que no sea panfletario, que no es suficiente que no sea panfletario, porque de alguna manera el cine propagandístico también tuvo un rol central en la historia del cine. Pensemos en el cine soviético, digamos. Era un cine muy propagandístico y sin embargo era cine, digamos. Y hoy en día lo puedes ver y es impresionante todo lo que te aporta. Y uno ve Pibe Chorro y hay imágenes que te interpelan, digamos. Y eso es algo que siempre es bueno tomar en cuenta. Tenés que tener una mirada bien cinematográfica. Y entonces, bueno, es eso. Como que yo planteo esto, como que pareciera ser que hoy en día en Concepción que hacer un cine comprometido, o sea, todo bien, pero tiene que tener algo que aporte más que un, por ejemplo, un artículo de Wikipedia, ¿entendés? Claro, tiene que construir imágenes y sonidos que nos interpelen. Y destaco mucho el caso de la película Pibe Chorro, que si vos la ves te interpela en varias cuestiones. Así que bueno, uno tiene que lidiar también con eso, con la lógica youtuber, claro, que tiene una concepción más chata. Y sí, no nos invade, ¿no? También eso. Claro, como que por supuesto. No hay manera de esquivarle, pero... Claro, por eso. Todo bien que haya distintas plataformas de cómo ver lo audiovisual, de una compu, en la televisión, en el celular o donde sea. Pero bueno, podré ser un viejo choto, pero yo creo que son muy diferentes, son identidades muy distintas y respetables. Claro, pero sí, me parece que el cine tiene su particularidad, claro. Debería tener su propia identidad. No, la sigue teniendo, lo que uno ve es que las salas, o sea, cada vez las pantallas no son tan grandes como eran en otra época, ¿no? Uno va al cine y se encuentra con pantallas no tan grandes, digamos. Claro. Y de repente también, o sea, ayer pasé por una casa en La Falda de esas cosas para el hogar que venden electrodomésticos. Una televisión que no lo podía creer lo grande que era. No sé, 200 pulgadas, no sé cuánto era, pero era claro. Una cosa que era toda televisión, parecía una pared. Y con calidad de imagen muy notable. Claro. Bueno, una vez fui a la casa de la Solchi, me acuerdo que ella tenía una... Un televisor, que no era de ella, creo que era un pariente, que tenía era un televisor, no era la casa de las ocho, pero tenía que cuidar un departamento que incluía un televisor de alta definición. Yo veía el noticiero de Canal 12 de Córdoba, estaban los conductores, Gustavo Tobi y Fanel Alprá. Los vi por primera vez en una calidad de imagen tremenda. No sabés las arrugas que tenía, no sabés, yo me quería morir, era impresionante, claro, o sea, por eso digo, las pantallas grandes van a desaparecer o no, no lo sé, si querés te cuento una cosa, una vez le preguntaron a Alfred Hitchcock, dice, Hitchcock, ¿cómo cree que sería el cine en el futuro? Por ejemplo, en el año 3000, ¿cómo sería? Y Hitchcock respondió, mira, para mí va a ser así. La gente va a seguir entrando en un cuarto oscuro, se sienta, o sea, paga una entrada, así, pero al frente no va a haber una pantalla, va a haber una persona, y esa persona es un hipnotizador, y la entrada que vos pagaste no es solo para entrar, sino también para que vos elijas qué personaje querés ser. Entonces lo que va a hacer el hipnotizador es hacer una hipnosis en masa. Y a partir de unos guionistas, a cada uno de los personajes que uno ha elegido, los va a meter en un determinado escenario con conflictos. Y por ende, cada uno va a estar padeciendo a partir del personaje que le tocó en determinado ámbito que ha elegido el propio hipnotizador o guionistas. Y entonces ahí vas a sentir las emociones, amor, odio, lo que sea. Solo que en lugar de sentirlo frente a una pantalla, lo vas a sentir vos mismo adentro. Carne propia. Hasta que se prendan las luces y volvés a la realidad. Es eso, digamos. Es como que al parecer se apunta a eso. Y precisamente la última película de Steven Spielberg, que es de ciencia ficción, que se estrenó este año, Red Pleasure One, creo que se llama, una cosa así, que apunta que en el 2040 y pico, cuando el mundo se va al carajo a nivel económico y ambiental, gran parte de la humanidad se va a enganchar en un videojuego de realidad virtual donde te pones un casco y te lleva, y es un juego de roles, digamos, te llevan a una Matrix donde puedes encarnar un personaje, el que vos quieras. Varios eligen personajes famosos de, no sé, una tortuga ninja, un superhéroe, lo que sea, y salís a interactuar. Interactuar y participás en carreras o en batallas y todo. Es la garompa del siglo 2040 y pico, digamos. Sí, entonces es, te alejas del desierto de lo real y te metes en esta Matrix. Entonces es, entonces no es tan desatinado lo que plantea Hitchcock. Uh-huh. Incluso si hay un lento proceso que va desapareciendo la parte hardware, es decir, si el casco trata de ser lo más chiquito posible, qué sé yo, hasta el punto que tenga que ser un microchip que vos te lo insertas en el cerebro para llevarte a una Matrix, quizás se llega a un punto tal de que lo que plantea Hitchcock, que ya directamente ni microchip, que sea un hipnotizador, que tenga un poder especial que te lleva a ese mundo que de alguna manera el cine también ha tratado de llevarte. En este caso es para una especie de actitud narcótica, qué sé yo, que te aceptes el sistema tal cual está. Claro. O por otro, o de alguna manera el cine también puede, por otro lado, interpelarte, digamos, y llevarte simplemente a una mirada distinta sobre cómo enfrentarte a esa realidad. Buenísimo. Bueno, estuvimos un lujo hoy, el Lea Rossi, el periodista. Rosso. Ahí, por ahí decían el Lea Rock, me decía el otro día. Estuve con el Lea Rock. Le digo, ¿qué rock? ¿Lea Rock? Y me dicen Lea Rock. Sí, soy rockero ahora. Le digo, bueno. No, todos me inculcaron el rock, ¿viste? Es así. No, acá yo y en Córdoba todos me ponen el Lea Rock. Digo, ¿es el mismo? Digo, sí, me dicen es el mismo. No, todos me inculcaron así rock. No sé por qué, pero bueno, es así. Bueno, ¿qué tal si nos vamos, nos tenemos que ir? Nos espera ya el guiso, así que tenemos que ir a comer algo. Ay, por favor. Lea, nos vamos con dos temas. Uno de Bandidos Rurales, de Igual Igual, ¿te parece entonces? Dale. Y La Rubia Tarada, a pesar de Luca Prodan. Ay, gracias. Saludo nuevamente a Juli, que dice que está saliendo hermoso el programa. Bueno. Muy lindo lo Tulio, me dice. Bueno, gracias Juli. Entonces, y nos estamos despidiendo hasta el miércoles que viene. Gracias por la invitación. Y Por favor. Hermoso lugar. Esperemos vernos más seguido y hacer más cosas juntos con los compañeros. Bueno, nos dijimos también que Lea Ross es un periodista de Radio Panamericana, ¿no? Está trabajando actualmente en Radio. Es un periodista de los medios, está actualmente cumpliendo funciones en Radio Panamericana, en Radio de Huerta Grande, ¿no? Un programa a la mañana hacen, ¿no? Por un lado eso, tenemos todos los días Panorama de 10 a 12. Panorama. Claro, con noticias del centro de Valle de Punilla, de la provincia de Córdoba, de Argentina y del mundo, de todo. Ajá. Un poco. En el blog publicamos las mejores notas, radiopanamericana.wordpress.com. Bueno, también escribo, tengo una columna de cine cada semana en el blog La Luna con Gatillo, que tiene un programa propio, el también programa en Coro, de Pacheco, que lo conduce Manuel Pacheco en Radio Heterogénea, y también escribiendo informes periodísticos para el portal Striptease del Poder, con informes más pesados sobre datos y que tenga que ver en general con la realidad nacional. Porque garpa mucho criticar a Macri, o sea, algo garpa. Está de moda. Está de moda. Criticar a Macri está de moda. Está bien. Bueno, ese es el currículum un poco actual de Lea Rossi, así que el que lo quiera seguir, escucharlo, también lo pueden encontrar por Facebook, seguramente ahí también anda siempre ahí un poco provocando, ¿no? Ahí, hay que provocar. Facebook es una herramienta para provocar también. Sí. Bueno, nos estamos yendo, entonces nos queda más tiempo. Le agradecemos a todos los que estuvieron por ahí escuchándonos. Acá el Fer dice, menos mal que todavía existe la radio. Nos dice, bueno, le mandamos un abrazo al Fer. No nos queda más tiempo, no podemos mandar más mensajes. Hoy nos llegaron de mensajes realmente. Bueno, parece que estuvo interesante el programa. Nos vamos con un tema de los dos discos que eligió acá el compañero, ¿sí? Bandidos Rurales, de Igual Igual, y La Rubia Tarada, ¿sí? El tema de Luca Prodan, que a Luca Prodan después no le terminó gustando mucho. Gracias por estar ahí. El lunes, el miércoles que viene estaremos de vuelta aquí con alguna invitada, invitado, que ya veremos quién será. Y bueno, nada, seguimos acá en la lucha. ¿Por qué te pelaste? Y yo